Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos cortando. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, trastear, divertirnos. Un espacio donde niñas, niños, adultas y adultos afinamos nuestra oreja verde. A la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. Estamos aquí. Que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones. Con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Buenas tardes, radio oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, jueves más, La Gusantina, estamos en Radio Topo. Y esta semana hacemos el programa Las Más Pequeñas de La Gusantina. Seguimos una semana más con esta nueva modalidad de atapar la calle desde casa. Pero esta semana tenemos la novedad de que llega ratitos que podemos salir a dar un paseo, a hacer deporte, a que nos dé un poquito el aire, que creo que todas lo necesitábamos, ¿no? Un poco. En este programa tan especial que hoy vamos a hacer, vamos a estar con vosotras y con vosotros del grupo de peques Amara, Erika, Sama, Israider y Bastian. Y llevando el programa, aquí presente, Iris, educadora del grupo de peques. Y no podemos olvidarnos de que aunque ahora mismo no estamos en la radio como tal y no tenemos una técnica, sí que tenemos una técnica en su casa que nos ha montado todo el programa de radio y gracias a ella podemos retransmitirlo. Le hemos ido mandando todas las partecitas y ella la ha juntado y es Laura, educadora de Gusantina. Y al final del programa tendremos dos invitadas especiales, que presentaremos después. Bueno, os contamos que a las peques y a sus familias les hemos mandado tres preguntas y ellas nos han ido contestando. Y, por supuesto, lo primero que queríamos saber es cómo estaban, qué es lo que más les gusta de quedarse en casa y qué hacen para divertirse. Y estas son las respuestas que nos han llegado. Lo que hago para divertirme es pintar dibujos. Aparte de eso, ¿qué te juegas también? De un libro y también juega a las Barbies. ¿Y a las consolas? Y a la consola que... bueno, sí, también bailo. Pero a la consola grande, no, de la tele. Me gusta estar en casa con mi familia. Pues mira, lo que me gusta más es cansar en casa, es dibujar, pintar, también me... que me pinte las uñas y todo eso. Me lo paso bien en casa jugando con mamá, conmigo, con mi abuela y con mi hermanito. Y yo veo la tele también. Estoy haciendo con papel unas pulseras también que son blancas y los papeles los estoy dibujando, que son para los profes y para los niños. Pues jugando con papá las cartas jugando a la Play, viendo la tele, dibujando, haciendo los deberes, ya está. Bueno, ya habéis podido oír que las pequeñas se las ingenian para no aburrirse y disfrutar con sus familias. Y bueno, es que eso es algo que queremos destacar. En estas semanas el local de La Gusantina ha estado cerrado, entonces no hemos tenido contacto físico, pero sí telefónico. Hemos ido hablando con todas las familias para saber qué tal estaban y si necesitaban algo. Y bueno, en nuestro barrio hay variedad de situaciones. Pero de todas las cosas que nos han contado, la que más se ha repetido es que para las familias esto está siendo un tiempo para disfrutar juntas. A ver, que también hay momento de todo, obviamente, que cada una quiere estar en su habitación y no verse un rato, ¿no? Pero sí que nos han transmitido de la importancia de tener tiempo para la crianza de sus hijos y de sus hijas. De jugar con ellas y con ellos sin prisas, de que se tienen que ir a algún lado, de que se tienen que ir a trabajar, de cuando vienen cansadas también del trabajo al final del día. Bueno, como que nos han transmitido eso, sobre todo, ¿no? Tener esos tiempicos y sobre todo como darse cuenta cómo los peques van creciendo día a día y adquiriendo diferentes herramientas, conocimientos. Bueno, estaban como muchas familias pues, muy asombradas y agradecidas, ¿no? De poder estar con sus hijas e hijos. Que ha habido tiempo para todo y que también es importante aprender a aburrirse. Y bueno, os comentamos que la siguiente pregunta era: ¿qué es eso del coronavirus? Sí, el coronavirus es los bichitos que se meten juntos. Luego el coronavirus empieza en unos países y todo. Primero en China, luego en buen país. El coronavirus es una enfermedad que afecta la respiración. Es que el coronavirus nos hace poner malos. Es un virus, el coronavirus es un virus que vino desde China, pero también lo hicieron con aparición con mira lo hicieron con un poquito con sopa de murciélago. Bueno, parece que entre las peques hay diferentes teorías de qué es el coronavirus y de dónde viene o dónde se ha creado, pero lo que tienen claro es que te pone malita. Así que, bueno, es importante cuidarnos y tener las precauciones adecuadas para que dentro de no mucho podamos tomar las calles, seguir jugando, riendo, cantando y soñando mucho y muy alto, que eso se nos da muy bien. Que el equipo de La Gusantina echa muchísimo de menos a todas las niñas y a los niños y a sus familias. Así que también nos preguntábamos qué es lo que echan de menos ellas y ellos. Echo de menos a los compañeros de La Gusantina, también los del cole. También echo de menos al cole. Pues estar con mis amigos, ir al parque, ir a la piscina y todo eso. Pues por ejemplo ir a la calle, no patinar por los parques, no ir a las pistas de patinaje, no ir al colegio, sobre todo. No ver a los amigos. Jugar con los compañeros de La Gusantina, también jugar en el parque. Lo que más echo de menos de ir a la calle es ir a La Gusantina y al colegio. Pues echo de menos ir al parque con la bici, con el jugador. También ver a mis amigos. Ir a La Gusantina, a la escuela, también pasear. A los amigos y a los profes, todos. Ay, si es que me las como de verdad, qué ganitas tengo ya de abrazarlas y de estar con ellas y con ellos. Pues bueno, esto es todo lo que nos han contado desde el grupo de peques. Sí que hay algo que caracteriza a nuestro grupo ante todo. Y es que cuando vamos por las calles siempre vamos cantando. Porque, bueno, Desde La Gusantina creemos que la voz de los niños y las niñas tiene que ser escuchada y, por supuesto, ocupar más espacios. Así que aquí os ponemos unos audios que nos han hecho llegar este grupo de activistas. Este es el rey de la Pachamama, bebe de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Este es el rey de la Pachamama, bebe de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y al azul va los papeles, al amarillo va el plástico y el resto al verde. Estrellitas, ¿dónde estás? La canción es Yeshua, tú vienes conmigo. Yeshua, amasea, is the autumn digital, it is now. Yeshua, tú vienes conmigo, tú mandarás seré. El nombre de Yeshua yo venceré. Un cocorrilo camina con sigilo, un pescadito quiere pescar. Abre la boca y lo vuelve a intentar. No ha tenido suerte, lo vuelve a intentar. Un cocorrilo camina con sigilo, un pescadito quiere pescar. Abre la boca y la vuelve a cerrar. No ha tenido suerte. Si tú me llamas, lo vamos para tu casa. No queremos la cama, sin pijama, sin pijama. Un paso adelante, mueve la cintura. Mano arriba, mano, mano abajo, sequi. Un paso adelante, mueve la cintura, mano arriba, mano abajo, sequi. ¿Pero habéis visto cuánto arte hay en este barrio? Si es que estamos, que desbordamos. Bueno, y hablando de barrio, os hemos comentado al principio del programa que tendríamos dos personas invitadas. Y ellas son María y Marta, que nos van a contar acerca de la red de la Magdalena. ¿Pero qué es eso? A ver, contarnos. Hola, muy buenas. Yo me llamo María y soy vecina de aquí del barrio de la Magdalena y os quería contar un poquito qué es esto de la red de apoyo de la Magdalena, red de apoyo entre vecinos y vecinas. Y es una unión que hemos hecho vecinas y vecinos del barrio para poder cuidarnos y atendernos ahora con toda esta cosa del coronavirus y las epidemias. Resulta que cuando ya empezaron a cerrar los coles y dijeron que nos teníamos que quedar en casa y todo eso, pues nos dimos cuenta que había gente que a lo mejor, gente mayor del barrio, que estuviera enferma o que eran muchos en casa y que necesitaba cosas y que no sabía, pues no iba a poder hacerlas quedándose en casa sola y no iba a poder salir a la calle, ¿verdad? Entonces, pues nos hemos ido organizando entre los vecinos y las vecinas, que los que pueden salir a la calle hacen algunos recaos, van a buscar a la farmacia medicamentos o les llevan los papeles así del médico de los análisis a personas más mayores. También hay otras vecinas que en sus casas están cosiendo un montón de mascarillas, también mascarillas de mayores y de peques, y batabolsas de plástico, porque al principio no tenían batas en el centro de salud, y entonces han hecho con bolsas de basura grandes batabolsas para que puedan curarnos, pero no se pongan malos ellos y ellas, las enfermeras y los médicos del centro de salud. Entonces, eso hemos ido haciendo cosas. Luego ha habido mucha gente, os lo digo por si os interesa, que le apetece contar cuentos y hablar por teléfono. Entonces también hay un grupo de vecinos y vecinas que está contando cuentos y llamando a gente por teléfono. Hay una cosa que igual os ha llegado que se llama los videoamiguis, que es que si quieres hacer amigos o amigas nuevos durante este rato, que bueno, ahora ya nos dejan salir un poco, pero durante esta cuarentena, pues te ponemos en contacto con otros niños o niñas del barrio que también quieran conocer gente nueva, ¿vale? Y luego también hay otro grupo de gente que sabe mucho de ordenadores y de esas cosas y que nos están que están trabajando pues para que podamos tener todos wifi en todas las casas, o para que si alguien no tiene un ordenador o una tablet y tiene que hacer deberes y cosas del trabajo, pues que poderle echar una mano y darle y apoyarle ahí con un ordenador, con una tablet, aunque sea, son ordenadores y tablets que los prestan otros vecinos del barrio, ¿vale? Y luego hay gente que está yendo a comprar, a personas más mayores o a personas que están enfermas, que se han contagiado del virus y no pueden salir para no contagiarnos al resto, pero también comen. Entonces les llevamos la compra o alguna cosa que necesitan y no sé, más cosas que se nos ocurran. Yo creo que luego Marta os cuenta más cosas de los que estamos haciendo, pero empezamos eso hace el 14 de marzo, cuando nos encerraron a todos en casa y a todas en casa, y lo que queremos es cuidarnos entre todas y atender a quienes necesitan más ayuda y más protección. Y también, pues que desde casa en realidad se pueden hacer muchas, muchas, muchas cosas para ayudar y colaborar con otras personas, y que a veces no es solo porque estás malo que te quedas en casa, a veces es porque tienes que cuidar de otras personas o pues muchas cosas que nos pasan a cada una, ¿verdad? Y bueno, esto os cuento un poco de la red de apoyo Magdalena. Y tenemos, nos encontráis en un blog que contamos un montón de cosas. Por ejemplo, podéis encontrar lo que ha hecho Andrei, que es un niño del barrio de San Pablo que nos ha ayudado a traducir al rumano los carteles para que los vecinos rumanos se enteren. Y bueno, pues muchas cosas que hemos ido haciendo. Nos estamos ayudando pues con las pediatras, las enfermeras, las médicos del centro de salud, con muchas de las trabajadoras sociales, con Gusantina, con Tramalena, con, a ver a quién me dejo, con las farmacias del barrio están colaborando un montón. Y pues eso, estamos como 130 vecinos o vecinas y vecinas colaborando. Así que si os queréis sumar, nos llamáis al 976-39-29-79. Y si necesitáis alguna cosa, llamadnos también, porque hablando nos podemos ayudar entre todas. Pasadlo bien y cuidaros mucho. ¡Un beso! Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Soy Marta y soy voluntaria y vecina del barrio. Aunque vecina ya hace mucho tiempo que soy, en la red de apoyo como voluntaria solamente llevo 2 semanas. La verdad es que, como os habrá dicho María, la red de apoyo lleva funcionando ya, pues eso, casi 2 meses desde que empezó todo esto del coronavirus. Pero yo llevo pues solamente un par de semanas, aunque la verdad es que han sido súper intensas y me parece que lleve ya un montón de tiempo. En el grupo de apoyo a peques estamos 16 personas, pues la mayor parte vecinos y vecinas, y otros con, pues bueno, desde alguna otra entidad que tiene especial interés en colaborar con los chicos y chicas del barrio. Se están llevando diferentes iniciativas fuera y dentro de esta comisión de peques que revierten sobre las familias, sobre los chicos y chicas. Por ejemplo, ya os habrá dicho María, el tema de contar cuentos, el tema de liberar a wifi, los 40 amiguis, el tema de las mascarillas. Pero desde el grupo de apoyo a peques lo que más se está haciendo son repartos a las casas de diferente material que precisan las familias del barrio. La semana pasada fue una semana, como os he dicho, súper intensa, ya que yo creo que en una semana y concentrados casi en un par de días, llegamos a hacer pues casi 150 entregas a diferentes casas de dentro del barrio y fuera también. En su mayoría fueron para chicos y chicas del Colegio Tenerías, pero también ha habido chicos y chicas de otros coles que viven en el barrio y que necesitaban cosas. Y también han sido chicos y chicas del Colegio de Tenerías que viven en otros sitios y que también les hemos llevado a su casa lo que han necesitado. Y os preguntaréis, ¿qué es lo que hemos llevado? Pues mirad, hemos llevado kits de mascarillas, guantes y demás de protección para toda la familia. Hemos llevado también material escolar, desde cuadernos, libros, pinturas, en fin, material para poder trabajar y hacer cosas en casa, ¿no? Y por último, llevamos tarea escolar, que sea impreso en papel, para que, pues bueno, quien lo necesitara pudiera trabajar en casa con, pues eso, con trabajo en formato papel. La verdad es que para mí este día fue un día súper especial, porque aparte de ser voluntaria en la red, también soy profe en el Cole Tenerías, y después de un montón de meses sin ver a ninguno de... Bueno, un montón de meses tampoco, un montón de semanas sin ver a un montón de mis alumnos y alumnas, pues pude repartir en sus casas este trabajo o estos materiales o los kits de protección, y pude volver a verles y a volver a compartir un rato con sus familias, a hablar sobre cómo estábamos, siempre desde la distancia, por supuesto, pero la verdad es que fue muy emocionante el poder compartir un rato con ellos y ellas y volver a vernos cerca y volver a tener ese contacto. Y por esto estoy súper agradecida, la verdad. Yo entré a la red de apoyo con idea de colaborar con el barrio en general, y al final, pues bueno, la red de apoyo me ha devuelto algo muy grande, que es poder estar en contacto con mis alumnos y alumnas. Por mi parte, solo decir que estoy además súper agradecida y que también merece la pena resaltar la labor que se ha hecho desde la Gusantina y desde otras entidades del barrio que han estado ofreciendo toda su ayuda y todo lo que tenían en su mano para que todo esto saliera bien, y pues eso, desde las instalaciones hasta todo el material que tenían. Y supongo que es así como se van consiguiendo las cosas, ¿no? Con toda esta entrega de tantísima gente, pues haciendo pues grandes y pequeñas cosas, ¿no? Porque al final todo es importante. Bueno, os mando un abracico a todos y a todas. Espero que estéis muy bien y espero que nos podamos ver y abrazar pronto. ¡Hasta luego! Bueno, muchísimas gracias María y Marta por explicarnos tan súper bien y contarnos vuestra experiencia en la red. Y es que esto de las redes vecinales está siendo un pilar fundamental en los barrios, porque este confinamiento ha puesto en manifiesto pues muchas necesidades que ya había y que por supuesto han aumentado. Así que queremos agradecer enormemente la labor de todas las personas que integran las redes, así como las entidades que están colaborando en ellas. Y algunas de las educas del equipo, como ha dicho Marta, tuvieron la suerte la semana pasada de poder compartir un ratito con nuestras chicas y nuestros chicos y sus familias, porque fueron a sus casas a llevarles diferentes materiales que necesitaban. Así que nada, contaros que estamos deseando que esto pase pronto y podamos juntarnos todas y todos. Antes de despedirnos, queremos agradecer sobre todo a las peques y a las familias que han colaborado, porque sin vosotros este programa no hubiera sido posible. Y que os mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo jueves. Aquí os dejamos de despedida una canción que inventaron las pequeñas el verano pasado junto a un artista que es David Celorrio. Nos vemos el jueves.